intento de uruguayizar el mundo de Fiorella Vega. Está saliendo bien, vamos. Lo estás logrando. Está logrando, falta y resto. Y ahora estamos escuchando a Ana Prada, una nota que teníamos muchas ganas de hacer. Muchísimas. Que la estamos disfrutando. La venimos manejando desde antes de poder concretarla. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Modo Random a Ana Prada. ¿Aplauso incluido? Aplausos. Sí, aplauso largo. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Bien, perfecto. ¿Cómo la van llevando? Bien, la verdad que bien. Sí, sí, la verdad que muy contentes, me parece, desde que pudimos volver al aire y ver a la radio y vernos las caras. Qué bien. Bueno, me imagino que una celebración de lejito por ahora, o sea, sin abrazarse mucho, pero por lo menos más cerca. Claro. Sí. Yo acá en mi casa, que vivo en el campo, en una chacra, con un día hermoso, la verdad, de otoño divino, así de sol, ni una nube. Como podrán escuchar las cotorras ahí. Sí, parece un efecto del operador. Perros, caballos, burros. Se pueden filtrar algunos sonidos así, digamos, campestres, chacrenses. ¿Cómo está Mar del Plata? Bien, acá estamos fría, bien, con bien. Frío. Hoy igual también tenemos un día lindo. En sí, nosotros no vamos a escuchar cotorras ni nada, pero esa magia va a venir de ahí, de la parte de las chacras de Ana Prada. Bueno, después voy a intentar a ver si la burra hace algún tipo de saludo para ustedes. La burra marosa de Chorchol. ¿Tenés una burra ahí? ¿Está muy cerca o está lejitos? Tengo tres burras. Marosa, por Marosa di Giorgio, una poeta. Sí. Delmira, por Delmira Agustini, otra poeta. Y Teodora, que es la madre de las dos, por Teodora, la de la canción La Entalladita, ¿viste? Sí. Roberto Musiño le dijo a Teodora. Así que están las tres acá. En la vuelta, en realidad, vienen un rato. No las veo, se meten en el monte, qué sé yo, y ahora justo están acá al lado. Así que, salí al solcito a conversar con ustedes. Me genera mucha curiosidad saber cómo, querer saber cómo llegaste a tener tres burras en tu casa. Perdón, pero tengo que preguntar esto. Bueno, te hago el cuento lo más breve posible. Íbamos a Montevideo a tocar con Pata un sábado a la mañana, que teníamos ahí unos shows, estábamos en la campaña de una campaña para el Frente Amplio, una cosa así, hace unos años atrás. Y pasamos por la ruta 7 rumbo a Montevideo, hay un frigorífico de caballos. Es re triste lo que voy a contar, wow, pero termina bien. Fuerte. Porque tanto Uruguay como Argentina, también debo decirles, somos grandes exportadores de carne de caballo para el mundo. Sí. Para Rusia, Francia. No se habla mucho de esto porque es como que hiere como nuestra tradición del amigo al caballo, pero el sistema capitalista no nos perdona ni el amigo caballo a caballo. Se hace fiambre siempre. Ni a caballo se hizo la patria, nada. Está a caballo viejo, todo tipo de caballo que no sirve más va para ahí y se mata y se exporta. Entonces pasamos por ahí, yo me dije, no, un frigorífico de caballo, y me puse re a llorar y veo una manada de burros que había también, porque en el norte del país, que es una zona ovejera, se importaron de estos burros, que son los burros llorones, que cuidan las ovejas contra los perros, contra los zorros. O sea, el rebaño se agrupa y por lo general uno a dos burras o burros que viven en el rebaño las rodean y un poco lo salvan de los depredadores, digamos, claro, en los campos grandes, ¿no? Esas estancias grandes. Y bueno, y había una burra recién parida con una burrita chiquitita con toda... Aparte vas por la ruta bebé, y hay unos potreros donde los dejan ahí que medio comen, se ve que antes de llevarlos a la faena, digamos. Ah, no sabes cómo quedé rota, se mal. ¿Se miraron? Eso fue el sábado. Y el lunes a las 8 de la mañana estábamos en el frigorífico comprando la burra y la burrita recién nacida. Bueno, ahí lo conseguimos un transporte, la trajeron para acá. Y la madre, Teodora, es bastante arisca, porque ya venía, era digamos, de campo grande, andás a ver la historia de Teodora. Claro. Pero la chiquita, que era chiquita, la recontratoqué, la agarraba, la chuponeaba, no sabés, divina. Entonces, Marosa es remansa. Domesticada. La siguiente que... Domesticada total. No de andar, se deja tocar, come de todo. Ahora Hugo, mi hijito, a veces lo subo y se sienta un poco en la burra y la burra queda quietita. Divinas. Y después un vecino tenía un burro que se cruzó todos los alambrados y dejó preñada nuevamente a Teodora y mira, tenemos a Delmina. La fuerza de la pasión. Sagrando la familia. Ana. A Delmina, que tenemos tres. ¿Cómo? Y vamos por más, me parece. ¿Cómo es vivir entre tanta naturaleza? Pero además de la parte esta que contás que es hermoso de las burras y que me parece que a ustedes les encanta el lugar que eligieron para vivir y que uno tiene como esa idea romántica de la naturaleza, pero también la naturaleza tiene sus propios tiempos, cosas que uno no puede controlar. ¿Cómo es esa parte de vivir ahí entre tanto verde? Mira, la naturaleza es la naturaleza y como todo ves de manera continua los ciclos, incluidos los ciclos de la vida. Hemos tenido gallinas que queríamos mucho, todas con nombres de las novelas turcas, Yerezada. No, me muero, es tremendo. Y un gallo que se llamaba Onur. Gran nombre para un gallo. Sí, sí. De las patéticas novelas turcas, entonces le pusimos a las gallinas que nos seguían, las amábamos. Y un día, yo que sé, te levantás, vas a abrirles a las gallinas porque se duermen en el gallinero, después durante el día están sueltas. Y estaban sueltas, ahora no tenemos más. Y había una muerta comida porque se la comió un bicho. Entonces, todo el tiempo te enfrentás con, bueno, al mismo tiempo nacía un pollito o unos patos y otro ganso lo mató un perro. O sea, estás todo el tiempo enfrentada con los ciclos de la vida, no solo las estaciones y las plantas y los vegetales, la huerta y todo eso, sino que además lo ves en los mamíferos y en los animales, en las aves, en lo que tengas. La vida y la muerte es algo que está mucho más patente, quizá, no solo en los policiales y en la cosa tan violenta de las ciudades, pero sí entendida como algo que forma parte de la vida. Y aprendés como a no romperte cada vez que se te muere una gallina, ¿entendés? Claro. Y también empezás a entender otras cosas, que hay que animar, por ejemplo, con... Nosotros somos como extraterrestres un poco acá en esta zona, porque es una zona de muchas chacras, de vid, de granjeros de extensiones pequeñas, con sus cerdos, con sus ovejas, con sus animales que crían para comer, en definitiva. Claro. Y bueno, y vos ves que hay como una dialéctica o una ética y una cuestión muy distinta quizá a los que nos hemos criado en una ciudad y vamos a comprar la carne al supermercado, o sea... Nadie, en caso de que comamos carne, nadie cuida y quiere más a sus animales que esta gente porque son su sustento de vida. Claro. Su vida gira en torno a la necesidad de los animales más que a las necesidades propias humanas. Y bueno, y en un momento tienen que matarlo también. Yo jamás me animé a matar a ninguno, pero te quiero decir, entiendo que no se puede juzgar con una vara citadina, otra ética y otra cosmovisión de las cosas, porque es totalmente distinto. También he aprendido mucho de eso, porque si bien yo soy de Paysandú, mi viejo es ingeniero agrónomo, me crié en varias estancias que mi padre trabajaba, pero era como otra cosa, macro, como industrial, máquinas, cosas. Esto chiquitito, donde el sustento cotidiano se basa en un animalito que criaste, que cuidaste, y que después lo tenés que sacrificar. Eso de poner el cordero navideño en la mesa de la familia tiene otro significado, ¿no? Ni hablar. Tiene el esfuerzo de un año, de meses de criarlo, sí. El sacrificio de matarlo realmente es un sacrificio. Sí. No creo que a nadie de la zona le guste matar a un animalito que crió. Entonces es como otras realidades y otros contextos que he ido aprendiendo también y respetando mucho, ¿no? Otro tipo de sabiduría, otro tipo de ver las cosas. Y nada, aprendí a eso, a juzgar menos y tratar de entender más. Y Ana, imagino que todas estas sabidurías un poco también se vuelcan, ¿no? En tus canciones, porque como parte de tu historia, ¿cómo lo manejás? ¿Cómo lo reflejás? Mirá, perdón, yo siempre en las canciones meto un poco de paisaje así que tiene que ver con la naturaleza o lo campestre, como que decodifico mucho de ahí y se pueden observar en algunas canciones que utilizo palabras que no son, que son bastante más de uso, digamos, rural que urbano, sobre todo en los primeros discos. Y bueno, y siempre se ve, qué sé yo, he hecho ahora últimamente unas canciones hay, tengo una milonga nueva que todavía no salió, que la he tocado alguna vez en algún show y eso, que utiliza palabras también de este ambiente de, más rural, si bien la temática no tiene nada que ver con lo rural, no es un folclore que habla de un cuadro, digamos, cómo decirlo, ay, no me sale el nombre de cuando sacas una foto así como de campo, claro, no es que describo la situación de vivencia campesina, pero uh-huh. sí tomo elementos que me ha enseñado la naturaleza de estas cosas, ¿no? De, yo qué sé, de pronto digo, no sé, porque el dolor cabrestea y no todo el mundo tiene que saber qué es cabrestear. Claro. ¿No? Es cuando llevas a un animal del cabresto, de, digamos, de le pones un bozal a un caballo, por ejemplo, y, el, y se lo quiere sacar, eso es cabrestear, tirar del cabresto. Uh-huh. Qué sé yo, utilizo como palabras que después me doy cuenta, uy, esto no se va a entender, y después me veo en los propios shows explicando, bueno, esto quiere decir esto, esto quiere decir lo otro, embole, pero bueno. Bueno, pero por ahí está el gancho, ¿no? Porque vos estás escuchando la canción y leíste una palabra, cabrestrear, ¿qué es esto? Cabrestrear, y ahí claro, ahí pero no tiene que ver con que estoy andando a caballo. Cómo no, claro. Uno se imagina a Ana Prada ahí, montando la burra. Utilizo para hablar, por ejemplo, del dolor, no del caballo. Ajá. Claro. Como... me gusta usar como metáforas que aprendo de mi contexto, digamos, vital. Y nada, igual tengo 4 caballos, los cuales cabrestean bastante. Y ando bastantes. Ahora estoy observando que Arturo entró al corral, así que me vendría muy bien correr, encerrarlo y ya tenerlo pronto. Ana, ¿sabés que abrimos la línea para que los oyentes y compañeros de la radio te hagan preguntas? Vamos a compartir una que hizo David. Uruguay tiene una gran tradición musical, tanto en lo que es la música más folclórica, como fue la figura también de Zita Rosa, bueno, todo el folclore en general. Y Montevideo en particular tiene una gran tradición cancionista, con figuras como Eduardo Mateo, Eduardo Arno Chams, Estela Magnone, Fernando Cabrera, El Príncipe... Quería saber cómo se conjugaron esos dos mundos musicales en vos, el rural y el urbano, teniendo en cuenta que vos creciste en Paysandú y luego te fuiste a vivir a Montevideo. ¿Cómo se dio ese diálogo entre esas dos tradiciones? Hiciste ese movimiento, ¿no? De Paysandú a Montevideo y de vuelta ahora a la chacra. ¿Cómo podés responder la pregunta de David? Mira, primero veo, gracias David, me parece que David es un gran conocedor de la música y de la cultura uruguaya, porque nombró a artistas que no son muy conocidos, para mi gusto enormes, coincido totalmente con él, que en mí conviven esos dos mundos. Y bueno, creo que un poco justo lo que estaba hablando, ¿no? Eso, que si bien yo quizá la temática de mis canciones no sea específicamente de describir las vicisitudes de la ruralidad en sí, utilizo esa metáfora para aplicarla a otras cosas que sí tienen que ver con mi sentir, que también es urbano, porque yo me vine, como decía David, a los 20 años a Montevideo a estudiar, estudié uh-huh. psicología, me recibí, me embebí de toda esa canción. Que para mí es realmente la identidad de la canción rioplatense, porque a mí me dicen, sos rioplatense. Sí, yo me siento más litoraleña que urbana, porque, por ejemplo, un Cabrera lo siento más urbano. Claro. El Príncipe, si bien tiene influencias brasileñas, también tiene una forma de decir, bueno, no sé, no quiero meterme a hacer un estudio de cada uno, Estela Mañone, etcétera, etcétera. Es muy claro lo que dice David de eso, de una canción como más urbana, más citadina, más con un sentir más melancólico rioplatense, por decirlo de alguna manera, y la canción del litoral o más rural, que un poco yo soy una bisagra, quizá, no es que lo sea, no creo que lo haya logrado a través de mis canciones, pero yo me siento un poco así, me siento que puedo entender y decodificar cosas, incluso ser feliz en la ciudad. Sí. Y también ahora en esta vuelta a la ruralidad, de alguna manera, a la chacra acá en el campo, ¿no? Y lo combino de esa manera, un poco como ya lo venía diciendo antes, como aplicando a un sentir de una mujer de 49 años que cumplí, qué grande que estoy, y que ha vivido muchas cosas, ha vivido muchas realidades. Cuando me pongo a pensar un poco para atrás, digo, ¡upa! Todo esto pasó. ¿Cuánta agua ha pasado debajo de este puente? Sí. Y bueno, quizá mi universo poético o metafórico sí roza la cuestión de la naturaleza y esto que me ha dado la posibilidad, por suerte, y agradecida estoy, del campo, pero con una conflictiva quizá más urbana, ¿no? Más de luchas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, con el amor, con el desamor, con la nostalgia, con esa cosa que también me da la ciudad. Y en el campo puedo extrañar quizá ese universo urbano, esa cosa que yo lo vivo como más introspectivamente, más quizá más aturdida, más cerrada sobre mí misma, y esta cosa rural más de expansiva, de sentirse, no sé, como más conectada con algo más grande que la ciudad, ¿viste? Te conecta mucho con los otros quizá, y al mismo tiempo te aísla, porque la ciudad tiene esa ambivalencia. Sí. Qué sé yo, no lo sé. Creo que de alguna manera en mi decir musical y las letras también se reflejan esos dos universos que muy bien describió David, y le estoy muy agradecida. Excelente. se muere David. Y Ana, siguiendo también un poco en este género musical, ¿cómo es también hacer música siendo uruguaya y un poco salir del género que más expande una vez que cruzás el charco, que es la murga y el candombe? Porque en sí eso también debe convivir un poco en vos, pero no sos alguien que hace, por ejemplo, murga canción, como algunos otros artistas, como, no sé, Alejandro Balvis, que es alguien que es bastante conocido, Edu Lombardo. Mirá, yo eso me lo pregunto siempre. Cuando yo estaba viviendo en Montevideo y empecé a componer, después de haber trabajado con Rubén Rada, con el Cuarteto La Otra, con Daniel Drexler, con un Pata Kramer, que ya cantábamos también en algunos bolichitos ahí, nos ganábamos unos manguitos, siendo muy amigas desde jóvenes. Me lo pregunto, a la hora de componer, mi matriz, quizá mi raíz, pesó. Pero pesó sin querer, no fue que yo busqué componer milongas. Mi primer canción fue Amargo de Caña, por ejemplo. Es una milonga que habla de Paysandú, de mis pagos. Y yo ya vivía en Montevideo, ya tocaba los tambores, ya sabía, había ido a muchos tablados, me habían bebido del universo murga, candombe beat. Yo canté con Rada haciendo coros años. Entonces era como, ¿qué está saliendo de mí? No me animaba ni a mostrar eso que yo componía, porque no tenía nada que ver con mi universo sonoro inmediato, o por lo menos en ese momento de mi vida. Sin embargo, a la hora de componer, me fui a una raíz, quizás yo te diría más litoraleña. Claro. Y ahí entendí un poco que tengo como esa formación más de niña y adolescente, que tiene mucha influencia de la música argentina, sobre todo del foco cultural que es Rosario. Claro. Y toda la movida rosarina, ¿no? La trova rosarina, el rock, bueno, Fito, Charlie, desde Sui Generis, Pedro y Pablo, Cerú, hasta todo lo que sucedía. Nosotros en Paysandú decíamos, vamos a escuchar rock nacional, y poníamos un cassette de música argentina, de rock argentino. Es como, que esa influencia me marcó muchísimo. Incluso muchos uruguayos me lo han dicho, que en mis melodías ven mucha influencia argentina, y sobre todo de esa región del litoral. También eso me dio un contacto y una cercanía con Liliana Herrero, que grabó una canción mía, también con Teresa. Yo creo que con Teresa lo que nos conecta bastante es como esa sensación de ese tronco común de la música del litoral, ¿no? De la música de río, de alguna manera. Y no tanto la música urbana montevideana. Si bien en mis discos alguna canción de ese estilo aparece, yo no puedo, nadie puede considerar, compararse con Cabrera, porque para mí es excelso compositor. Es un hermoso. Pero tiene, viste que tiene Cabrera, Galemire, qué sé yo, Estela, un montón de compositores montevideanos, uruguayos, tienen como otra impronta. Y a la hora de hacer canción, murga, canción y candombe, no me ha salido hasta ahora. Claro. Tengo una versión, hice, porque justamente me pasa esto, voy por ahí a tocar, sobre todo en Argentina, me dicen, che, no tenés ni un candombe. Entonces agarré de camionero de Roberto Carlos, el brasilero este, sí, y la hice versión candombecito, medio en broma, medio en serio, la tocamos al final de los shows, y por lo general cuando ando por ahí, o hay una cuerda de tambores uruguayos que los invito al show, o hay una murga al estilo uruguayo que también, pero estoy, no sé, te digo, tocando en la punta ya del mapa de la Argentina, me dicen, ¿sabés que hay un grupo de murga uruguayo? Claro, hemos sembrado... hemos sembrado el candombe y la murga por, al estilo uruguayo, que también ustedes tienen, este, porque con la riqueza cultural que hay en Argentina, o sea, cómo ha penetrado y calado el candombe y la murga es impresionante. Sí, es tremendo. Muy fuerte. Bueno, nosotros también, la zamba y la chacarera, el gato y todo eso lo tomamos como propio y es re de ustedes. La pelea nada, entre Argentina y Uruguay existe, que el mate es nuestro, que el mate es ustedes y esas Gardel. Cosas. Gardel. No, a Gardel te lo regalo igual. Ana, otra de las compañeras que mandó una pregunta para hacerte es Majo, que le interesa saber sobre qué cuestiones advertís que con el tiempo, mediante experiencias, lecturas o encuentros, fuiste cambiando de opinión. Bueno, yo advierto un montón de prejuicios. Como verán, yo soy una persona muy antigua, ¿no? Tengo varios años encima y no puedo desprenderme tan fácilmente del contexto social en el cual nací, me crié. Una mujer grande del interior del país que se enamoró de otra mujer en un determinado momento. Imagínate todas las cantidades de prejuicios que tuve que vencer y cambiar primero conmigo. Y primero conmigo misma y después intrafamiliares, amigos, y después como que eso fue expandiéndose. Primero un montón de aprendizaje personal que tiene que ver con la diversidad, con la libertad, con la independencia, con la lucha en un montón de conquista de un montón de derechos como mujer y como lesbiana, no sé, odio esa palabra, pero bueno, usémosla. No es mala palabra. Y creo que ahora estoy asistiendo a un cambio social, por suerte, me ha tocado transitar tantas etapas del cambio social, digamos, que es muy lento, porque el inconsciente colectivo, si bien va incorporando cosas y creo que evolucionamos como sociedad, hay leyes que se hacen y después también hay que cambiar la costumbre e ir interiorizando determinadas cosas que de eso tiene que ver con otro plano, tiene que ver con el plano de desprenderse de los propios prejuicios, que eso no es tarea fácil. Y yo he cambiado un montón de prejuicios que tienen que ver con nuevas formas no binarias de diversidad sexual, ¿no? Claro. Y de forma de ser, de identidad sobre todo, que tiene que ver con lo transgénero, con todos los matices en el medio entre los dos estereotipos, digamos, implantados y sí, hegemónicos, a veces ¿no? de manera forzosamente implantados en nuestra sociedad cuando hay tantos matices en el medio. Yo creo que ahora hablar de si sos homosexual o no, de tomar la diversidad solo como esos dos polos binarios ya es antiguo. O sea, yo hice Soy Pecadora en el año, hace 10, 11 años ya. En ese momento fue tipo, ay, me preguntaban en las entrevistas y por qué yo hablaba de esto y qué quería decir, qué era ser pecadora. Yo la tiraba por la tangente, decía recontra cargo, pero también decía, bueno, para una mujer ser pecadora está re fácil, o sea. Es verdad, claro. Metía el tema de la religión, metía el tema de género, de las libertades, del goce, del deseo, de un montón de cosas que ahora ya son antiguas, ahora ya estamos hablando, las nuevas generaciones están hablando de otras cosas, que tiene que ver con todas estas cuestiones no binarias, y de una enorme paleta de diversidad entre los más jovencitos. Yo tengo un hijo de 2 años y 3 meses, imagínate lo que puede llegar para ser para Hugo, la cantidad de mochilas de prejuicios menos que quizá y ojalá si sea tenga, si seguimos una gran parte de la sociedad y una gran parte del mundo, porque no es toda la sociedad ni es todo el mundo, evolucionando hacia maneras más maduras y más inclusivas y más diversas, con la hermosa riqueza que tiene la diversidad. Qué aburrido un mundo blanco y negro, ¿no? Sí. Ya lo dicen los canticuénticos, que estoy meta a escucharlos, imagínate. O sea, ¿cómo es que dicen en el color? Como que qué pocos colores son el celeste y el rosa. Hagamos un arcoíris de color libertad. Juntes hay que jugar. Juntes hay que jugar. Entonces, yo ahora creo que Soy Pecadora ya es vetusto. Que me pregunten si vivo con una mujer o no, o si soy torta o no. Me parece de una antigüedad clásica grecolatina, ¿entendés? Como preguntarle Aparte, esas atribuciones también solo se toman con las mujeres, hablar de la sexualidad. Totalmente. Sí, yo no he visto a nadie preguntarle a Jaime Ross. Claro. ¿Con quién vive? ¿Con quién se acuesta? ¿De quién se enamora? ¿Si está enamorado? Es un patrimonio reservado solamente a un abuso hacia las mujeres también, preguntarnos esas cosas, ¿no? Sí. Pero no lo estoy diciendo por ustedes, yo creo que eso ya pasó, ya cambió, y yo misma lo digo y lo hablo sin que me lo pregunten, porque me parece ya como re lindo de decir que ya es antiguo. Pero no sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Lo mismo pasa en la política, vos ves una... Acá le ha pasado a Pata, que ha estado el año pasado trabajando mucho en campaña política, porque fue candidata a senadora por el abrazo, un nuevo sector del Frente Amplio, muy joven, muy diverso. Bien. Y cada vez que iba a los canales de televisión le preguntaban cómo era ser política, ser mujer, madre y política. Oh. Ay, no. Y va un muchacho que también es padre y político y le preguntan de economía, de paradigma mundial, claro, de país, de estrategia política. Y a la mujer le preguntan cómo es ser mujer en la política, cómo es vivir en el campo con ser madre con otra mujer. Feminismo y entonces, confusión. Entonces es como que esas atribuciones aún... nos siguen pasando a las mujeres, porque de verdad no he visto a ningún Alejandro Balbi preguntarle, che, ¿vos qué querés con una mujer? ¿Cómo estás? ¿Vos vivís con una mujer o te gustan los hombres? Es verdad. Qué locura. Ana, hablabas recién de, mencionabas al Frente Amplio, bueno, el rol que tiene Pata ahí en la política uruguaya. ¿Sentís que el sentido, que la política en tu vida, la política por ahí de una manera más amplia, no necesariamente los partidos o el partidarismo, fuiste adquiriendo como o fue irrumpiendo en tu vida la política, lo tenés desde chica, ¿qué rol juega la política en tu vida? Mira, mis padres siempre fueron personas muy comprometidas políticamente. Toda mi familia por parte de padre exiliada, incluido mi abuelo, que era un gran educador y maestro rural de la UNESCO, no pudo entrar más al país. Muchos amigos presos, muchos amigos exiliados. Mis viejos directamente no estuvieron presos ni tuvieron así ellos directamente problema, pero estábamos como... siempre muy consustanciados con la lucha de la izquierda, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, entonces siempre se habló mucho de política, siempre se escuchó mucho folclore y canto popular, como ahí también lo nombraba David Acitarrosa, Daniel Biglietti, muy amigos de Daniel Biglietti, de los olimareños, de Aníbal Sampaio, como muy vinculados como con el mundo artístico más de izquierda y siempre como con mucha discusión política. Entonces me crié escuchando eso, ¿no? Y no, nunca fui inmune a la injusticia social y a los más desprotegidos. Siempre me caló muy hondo, ¿no? La problemática social y las diferencias y las injusticias y la diferencia de la desigualdad de oportunidades, sobre todo. Yo lo veía mucho en el campo a eso, porque me tocó andar mucho en el campo con papá en grandes estancias donde los hijos de los peones no se les permitía casi ir a la escuela hace 40 años atrás. O ni siquiera había escuela. Como que yo decía, ¿por qué yo que nací acá con estos padres intelectuales, de izquierda, profesionales, con clase media laburante, pero que nunca me faltó nada? O sea, y este gurí va a ser peón y esta gurisa con suerte va a ser madre adolescente y va a ser como con gran aspiración ser la cocinera de la estancia. ¿Por qué no pueden salir de acá? ¿Por qué no pueden quedarse, pero por elegirlo, no porque no tiene más remedio? Claro. ¿Entendés? Entonces, todo eso me caló hondo siempre. Y encontré en determinadas manifestaciones políticas una posibilidad de acercar, de achicar las diferencias, la igualdad, igualar un poco las oportunidades, una más justa distribución de la riqueza. Me parece el mundo, me parece un delirio que haya gente que tiene billones de billones de billones de dólares y no seamos capaces de encontrar una solución para el problema del agua en África. ¿Entendés? Es como, no sé, es como todo el mundo está un poco como desbalanceado, desequilibrado, creo que y ahí nos metemos como en camisa de once varas, porque esto podemos llegar a hablar 10 horas, pero siempre me ha tocado, volviendo, digamos, a la pregunta, es como que he encontrado que mi lugar quizás sea decir arriba de un escenario. Yo no soy una cantora que ha hablado demasiado concretamente de política, que tiene que ver, yo qué sé, no sé, yo veo que en las canciones de Teresa, como así en las canciones de Zita Rosa y de Biglietti, sí, a través del arte y de la poesía, se toca directamente otras realidades sociales, sí, donde se le pone voz a los que no la tienen, y eso te hace pensar, y hace pensar a la gente y al pueblo. Eso es un poder muy grande de la música popular. Uh-huh. Creo que es muy interesante y muy bueno. Yo no sé si tengo esas canciones. Sí tengo canciones que quizá han mostrado otras luchas o han buscado cuestionar o que alguien se pregunte a través, o por lo menos discutir. No sé, me ha pasado que me han, en Mendoza, creo, me acuerdo que ha venido una muchacha a decirme, una gurisa joven, a decirme, pa, yo estoy saliendo con otra mujer, y antes de decirle a mi familia les di a escuchar Soy Pecadora. Tremendo. Pero de alguna manera aportás un granito de arena a las realidades de otras personas que capaz que les hace bien. O con mi vida, con hablar simplemente de cómo yo vivo, de lo que yo pienso. A veces se toma esta palabra como si fuera muy importante para alguien, que yo no creo que nada, yo no sé nada, simplemente nada. Quizá a veces escuchar a otros, la experiencia nomás de vida le puede servir. Mirá, acá está Marosa. Hola, Maros. Hola, Marosa. Hola, Marosa. Lástima no tenemos cámara. Salí, tronco. Como verán, los perros le ladran. Hola, chiquita. Me hiciste acordar de... Que, bueno, los hongos nacen en silencio. Me hiciste acordar de esa poesía con Marosa. Que, mirá, Marosa Di Giorgio. Qué grosa. Uh-huh. Y encriptada también, ¿no? Sí, súper. Compleja por momentos. Pero bueno... Nada, no sé, yo creo que sí, que la política, la acción política está en todo, está en los actos personales, individuales, en lo que uno defiende, en lo que no oculta. Quizá eso también sea una acción política. Y creo que, nada, justo estaba leyendo una nota de un científico, un astrofísico español, en la BBC, estaba ahí en una cosa de la BBC, uh-huh, y que decía que ahora las grandes, le preguntaron sobre la pandemia, dónde nos dejaba, no sé qué, el tipo está desarrollando algoritmos de inteligencia artificial, pero para desarrollar una supercomputadora, esos tipos que están que, sí, en no una. Sé, que no entendés nada, sí, en dónde están, ¿viste? Y hablando mucho de ciencia y de... La ciencia basada en el ensayo y en el error y en la duda y en la especie humana y en el virus y en la selección natural. Bueno, muy, muy, muy interesante la nota. Después, si quieren, se las comparto y la bichan, porque capaz que sí, está bueno para, sí, comentar algo en la radio. Y decía, lo que me pareció muy interesante es que él decía que en el futuro de la humanidad la lucha no va a ser entre derechas e izquierdas, va a ser entre... jóvenes, entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones, los nuevos modelos y las... Claro. Y la tecnología, la inteligencia artificial, o sea, va a ser otro el paradigma. Y esto quizá lo ha acelerado porque se han disparado un montón de cosas que han apresurado el ritmo de la ciencia. Para empezar, hemos aprendido a valorar a los científicos, ¿no? Y que las decisiones políticas de golpes de timón de los gobiernos tienen que ser más amplias en la representatividad, de que las decisiones también tienen que intervenir científicos, porque la tecnología depende de los científicos, la inteligencia artificial, las nuevas formas de producción. Ahora es este virus, será otro en cualquier otro momento de la humanidad. Esto para muestra más, para basta un botón. Y nada, justamente estaba leyendo que en Estados Unidos, que es el país más con una política quizá más egoísta, sobre todo también a nivel de salud, uh-huh, Estados Unidos, sí, si no tenés plata te morís en la calle. Si no, inyectate lavandina, como dijo Trump. O inyectate lavandina es el ejemplo para mí de todo lo que está mal en ese sentido, en lo que tiene que ver con derechos e igualdad social. Uh-huh. Por ejemplo, en estos 3 meses han muerto Hoy me llegaban el informativo que ya se contabilizan 100.000 muertos en Estados Unidos por coronavirus. Un millón de contagios. Hoy, y un disparate. En la guerra de Vietnam murieron, que viste que los yanquis los ponen como... 20 años duró la guerra de Vietnam. Sí. 20 años. En 20 años murieron... ahora no tengo la cifra exacta. No sé si eran 43.000 o 48.000. Está ahí en la nota también. 48.000 y pico de personas murieron en la guerra de Vietnam. Ya hace... Cuando salió esta nota, que hace un tiempito, ya hacía, ponele, no sé si, no es la cifra exacta, más o menos anda por ahí, ponele que hayan sido 48.238. Cuando salió esta nota de este científico, ya iban muriendo en Estados Unidos 48.700. Y ahora van 100.000 en 3 meses. Sí, es un... ¿Entendés? Entonces también ese país, que es el más rico del mundo, que es el que tiene más recursos, el más poderoso, etcétera, etcétera, ya... perdió más gente que en la guerra de Vietnam, que era como la bandera de mirar todos los yanquis que murieron. Entonces, mirá lo que nos pasó, pobres nosotros. Entonces, como que se nos sacudió un poco la estantería mundial, no por Estados Unidos, por todo lo que implica el aislamiento, el no contacto con los demás. Brasil también, ¿no? Brasil más cerca. Bueno, ahí tenés a otro parado. Re complicado. Claro. Pero Brasil, ¿qué querés también? Tuvo más de 1.000 muertos en las últimas 24 horas. Una locura. Mira, Brasil tiene otro gran problema, que esto no lo leí en ningún lado, pero me hago cargo y lo digo yo, que es un pastor-estado. Brasil tiene un gran problema, que tiene muy avanzada y desarrollada una religión, que es la pentecostal, no sé qué, que está todo bien, ahora me van a tirar 200 dardos. Yo respeto la fe de todo el mundo, pero esta fe, este culto y esta religión niega la ciencia y niega el coronavirus. Por lo tanto, yo vi el otro día en la tele un pastor que decía, así con las manos, hacía como que se ponía un tapaboca inexistente, decía, este es el tapaboca del Señor que me protege. Sí. Entonces, eso también es muy peligroso, porque si vos partís de la base en una sociedad donde hay mucha penetración de este culto religioso y esto se sigue haciendo y se siguen reuniendo y se siguen juntando porque están protegidos por el Señor, es muy peligroso. Entonces, Brasil no solo no ha tomado las medidas adecuadas, no basadas en un egoísmo del mercado, sino pensando en la sociedad toda. Ahí es un tema ético, ¿no?, que hay que discutir. Sí. Fíjate que es más peligroso aún, porque contra la fe de las personas, ¿cómo luchás? Y es difícil, se torna la fe complejo. Es algo que es irracional, es como que está, ¿tenés fe o no tenés fe? Yo qué sé, yo soy atea de nacimiento, de quiero tener fe, creer que existe, no creo nada yo, creo en el ser humano, creo en que no somos nada respecto del universo, creo en un montón de cosas. Tengo como una confianza en algo más fuerte que... No puedo ser tan narcisista de creer que es... No, pero no tengo una estructuración de fe así concreta, llamarle de una religión o de otra. Pero entiendo que la fe es algo que mueve montañas. Entonces, eso mal encausado en el contexto de una pandemia mundial puede ser muy peligroso. Claro, la fe hay que saberla direccionar. Qué notón que nos dimos hoy. Sí, nos tenemos que despedir porque estaríamos toda la tarde. Tiempo. Nos quedan un montón de preguntas y temas que queremos charlar con vos, tal vez en otro momento. Sí, sos una genia. ¿Cómo no? Gracias, Ana, por muy atendernos. Amable, muy no, amable. Por favor, gracias a ustedes. Por este ratito. Quiero mandar, a ver, no sé si estará escuchando a Sonia, la uruguaya, que anda, anda por ahí, que es de Mar del Plata, y a todos mis amigos amados de Mar del Plata, a toda la gente que yo he ido, que me han llevado a laburar, que he estado ahí. Qué grande, muy a gusto, y muchísimas gracias a ustedes. Les voy a enviar la nota esta para que la bichen, que hay cosas interesantes. Dale, para comentar. Mandá. Ahí. Sí, para, yo voy a mandar Ana, mi mamá, que es muy fanática tuya, te manda un beso muy grande, y si yo no te mando saludos me va a matar y no me va a dejar entrar a casa. Así que, ¿cómo se llama tu mamá? Noelia, ha cantado y ha compartido en algún momento escenario contigo. Ah, mirá. Con la murga, una murga estilo uruguayo, donde ella está, así que nada, me dijo, mandale un saludo. ¡Claro! Así que... Noelia. Exacto. Se lo voy a mandar. Noelia, gracias. Gracias, y arriba la murga, que siga la murga, que es lo más lindo que nos puede pasar, cantar juntos.